que nadie va a llenar este vacío que había en mí. Te vi y en un segundo tú cambiaste todo y comprendí que el amor estuvo siempre de mi lado. Y de pronto, sin pensarlo, te escondiste dentro de mi corazón. Para llegar a ti, arriesgué mi vida entera sin temor a nada. Para llegar a ti, aposté lo que tenía, te entregué mi alma. Para llegar a ti, me cegué de lo imposible, me aferré a mis ganas. Para que tú te quedas aquí conmigo. Ya ves que nadie se ha entregado como yo lo he hecho contigo. Tal vez escriba alguna historia de lo que ya hemos vivido, porque el amor estuvo siempre de mi lado. Y de pronto, sin pensarlo, te escondiste dentro de mi corazón. Para llegar a ti, arriesgué mi vida entera sin temor a nada. Para llegar a ti, aposté lo que tenía, te entregué mi alma. Para llegar a ti, me cegué de lo imposible, me aferré a mis ganas. Para llegar a ti, agoté cada recurso para que tú te quedaras aquí conmigo.